Cone Fernández. En deportes. Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Acá estamos, muy bien, Ignacio. ¿Usted cómo va? Bien, todo muy bien, por suerte. Perfecto. Todo muy bien, ya disfrutando un poco la primavera. Esa, esta, ¿viste? Estación, sí, estación tibia, pero bueno, la queremos igual. Sí, tiene buena prensa la primavera, sí, sí, sí. Tiene buena prensa, uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Es así, entremos, es así, los tema. Medios se encargan. Ah, sí, claro. Entremos en tema. Claro, dinos. Entremos en tema. Bueno, buenas noticias. En el día de hoy jugó los octavos de final del Mundial de Futsal. El seleccionado, ajá, argentino venció 6-1 a Paraguay. ¡Epa! Atención, ¡epa! Porque... Sí, exactamente. 6-1. Sí, se complicó porque el conjunto paraguayo arrancó ganando. De hecho, finalizó el primer tiempo ganando 1-0. ¿Qué? Pero después la supremacía argentina y sobre todo el físico argentino le dieron la posibilidad de dar vuelta al resultado y golear. Y golear, obviamente, una vez que se iban acumulando los goles. Uh-huh. Sí, sí, sí, contanos. Te decía, una vez que se iban acumulando los goles, era como que el equipo paraguayo se empezaba a desesperar y dejaba los espacios atrás, uh-huh, para que Argentina de contra pueda establecer esta amplia diferencia. El rival va a ser Rusia. ¿Quién es Rusia? El subcampeón mundial, Argentina, en el 2014, cuando se disputó el mundial en Colombia, uh-huh, le ganó. Entonces vamos a tener como una especie de revival de esta final, pero en cuartos, ajá, de final. Va a, ajá, ser dentro de 3 días, así que estaremos atentos a lo que suceda en el futsal, que bien, que muy bien nos vienen representando. Hay un inconveniente con el futsal femenino. Este, okay, es el noveno mundial de futsal masculino que se disputa. Y te hago una pregunta, ¿cuántos mundiales de futsal femenino pensás se disputaron? No, o sea, que de fútbol femenino me acuerdo, pero de futsal no me acuerdo que haya. No, futsal 0 mundiales se disputaron. Ay, yo iba a decir ninguno, yo iba a decir ninguno. No sirve ahora, ya dijo la respuesta, así que no sirve. No, no vale tu respuesta, tenés que decirlo antes. Bueno, y Argentina siendo uno de los países protagonistas, es uno de los que tiene la voz alzada en realidad a favor de la realización del Mundial Femenino, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto ojalá que el buen momento que está viviendo el seleccionado argentino de futsal masculino, uh-huh, sirva también para el femenino, ¿no? Estaría bueno que tengamos las dos disciplinas, que tengamos tanto a los chicos como a las chicas pudiendo representar la bandera argentina. Pero bueno, te decía, entonces 6-1 a Paraguay, el rival es Rusia, viene de ganarle 3-2 a Vietnam, partido también bastante duro para los rusos porque perdían, luego lo dieron vuelta, se lo empataron y en los últimos minutos logró esa diferencia para meterse en los cuartos de final, por, uh-huh, lo tanto tendremos esto que te mencionaba, ¿no? Un revival de la final del 2014 donde Argentina se consagró campeón del mundo en futsal. Disculpame, sí, Nacho. ¿Dónde se juega? En Lituania. Ajá, ajá. No sé si lo dijiste, pero no. En Lituania. ¿No? No, no, no, no lo había dicho, pero viene el dato. Sí, en Lituania, bueno, nada, es un país que no es tan propenso al fútbol, pero sin embargo es la sede del Mundial Futsal. Claro. Eso también sirve bastante, ¿no? Para, de alguna manera, promover un poco el fútbol, uh-huh, el futsal en este caso, y el deporte en general. Sí, así que viene bien que Lituania sea sede. Uh-huh. Hablando del seleccionado argentino, la semana pasada hablamos de la Copa Davis, y después de varios años sin disputarse en el lawn tennis, Argentina volvió a jugar un partido, a jugar una serie en realidad, y a ganar, que era lo importante para clasificarse a las eliminatorias del año que viene, para así después integrar el grupo mundial en noviembre del 2022, para así estar en esa etapa final. La primera etapa justamente se dio la semana pasada. Fede Coria, Diego Jackman, Guido Pela, Ceballos y Machi González le dieron la clasificación al seleccionado argentino contra Bielorrusia, que, uh-huh, vino con jugadores amateurs, no tenían ranking. Ah, mirá. Chico de 18, de 16, 20 años, no tenían ranking ATP. Diego Jackman, de hecho, perdió el sábado en el primer turno, algo que le trajo bastantes inconvenientes en sus redes sociales, esta moda de agredir, ¿no?, dentro de las redes sociales. Tanto es así que tuvo que cerrar los comentarios, tanto en Twitter como en Instagram, te cerrar matan, directamente, ¿no?, los comentarios, porque te matan. Había perdido, es verdad, fue una derrota que nadie esperaba, jugó contra un chico de 16 años que tenía un puñado de partidos más en estos niveles, y Peque, siendo el número 14 del mundo, perdió, y perdió bien, porque yo tuve la posibilidad de verlo y perdió bastante bien, nunca encontró su juego. Sin embargo, bueno, el domingo sí encontró justamente sus mejores golpes y pudo darle la clasificación al seleccionado argentino. Pero bueno, un detallito, una nota de color, esto de que te mencionaba, que tuvo que cerrar los comentarios en sus redes. Sí, pasó con una gimnasta, creo que era, una jugadora en las Olimpiadas también, que dijo, bueno, me retiro, no quiero saber más nada, no puedo seguir esto de... Bueno, se retiró por lo menos de las redes sociales, porque la mataban, ¿viste? Vos decís, uno poniéndose lo poco que puede en el lugar de esta gente, gimnasta, que dejan todo, que tienen el sacrificio a flor de piel todos los días, y bueno, va y se equivoca, o no puede, porque no le da, y te agarran en las redes sociales y te matan. Es muy feo, claro. Eso, ¿no? Es muy feo. Sí, el caso que mencionás es el de Delfina Pinatiero, una chica de tan solo 22 años, que no tuvo una buena performance en Tokio, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Nadadora era, ¿no? Y también... Nadadora, exactamente, no tuvo la mejor performance, de hecho no llegó al récord que ella había cosechado en los Juegos Panamericanos, que la llegaron a Tokio, y en las redes sociales la destruyeron. Algo que desgraciadamente nos estamos acostumbrando, no hay resultados positivos y todo parece ser algo desfavorable, ¿no?, y algo humillante para la bandera argentina, y así, no, en este caso, sobre todo. Es toda mentira. Por ahí un jugador es un equipo que anda muy bien, llega a una instancia, no puede pasar de ahí porque hay mejores. No, es toda una mentira. No. Claro. Sí. Es así. Y bueno, Delfina también, a través de sus redes, digamos también que Delfina tiene más de 600.000 seguidores en sus redes sociales. Sí, se complica también. No pueden ser todas devotas, claro, no pueden ser todos a favor. Obviamente siempre está... el tonto que no tiene argumentos e insulta de cualquier manera, pero lo de Delfina y de lo de todos los chicos en los Juegos Olímpicos fue, la verdad, que brillante, porque ya llegar a los Juegos Olímpicos es de una magnitud inmensa. Sí, claro. Pero bueno, dinos algo. Estamos más así con las redes sociales. Sí, bueno, y mañana comienza la fecha número 13 de la Liga Profesional, un torneo que está al rojo vivo, porque tenemos a Talleres de Córdoba como puntero, está en la cima del torneo con 26 unidades. Tendrá un partido bastante difícil, si bien es como local, frente a Rosario Central, que suma 3 partidos consecutivos ganando. Talleres también tiene varios partidos sin perder, tan solo perdió 2 de los 12 que disputó hasta el momento. Así que Talleres es un gran candidato, anotémoslo para hablar de acá al fin del torneo. Después está River con 24 unidades. River va a jugar contra Central Córdoba de Santiago del Estero como visitante el sábado 20:15. No había mencionado lo del conjunto cordobés, también lo hará el sábado, pero 15:45. River tendrá la posibilidad de saber el resultado de Talleres. En caso de ganar y de Talleres perder, River será el nuevo puntero del torneo argentino. Pero bueno, Talleres viene muy bien, como veníamos diciendo. Otro de los protagonistas es Lanús, que lo hará en el mismo horario, sí. Vos me dirás, juega el primero y el segundo, y los ponen en el mismo horario y un sábado a la tarde. Pero bueno, pero la liga profesional... ¿O no? No, para que no especulen, digo, con el resultado, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque estamos pasando mitad de torneo, fecha número 13, son 25 apenas, una fecha pasamos de la mitad. No define nada. Pero la verdad, no se entiende cómo pueden poner a dos protagonistas... Dos equipos que el futbolero los quiere ver, porque Talleres juega muy bien, porque Lanús también lo hace. Claro. Y bueno, chocan y lo ponen en el mismo horario, uno en Córdoba, el otro en Sarandí frente a Arsenal, 15:45. Boca va a jugar el domingo 20:15 frente a Colón de Santa Fe, Boca que viene de clasificarse a la semifinal de la Copa Argentina. Ayer igualó 0-0 con Patronato, luego por penales lo venció y está en la siguiente instancia, uno de los objetivos mayores que tiene el conjunto Xeneize, porque la Copa Argentina da un lugar en la Copa Libertadores del año que viene. Ajá. Y Boca, teniendo en cuenta que no está haciendo tan bien las cosas como para sumar puntos en esta famosa tabla general y meterse de lleno en la Copa Libertadores, hoy en día está a 5 puntos del último clasificado, que es River. Entonces, su deseo, de alguna manera, es ganar la Copa Argentina. Ajá. Bueno, ayer misión cumplida, le ganó a Patronato, se metió entre los 4 mejores. Veremos quién es su rival. Entre Argentinos y San Telmo estará justamente el próximo rival del conjunto Xeneize. Sí, San Telmo, metiendo el batacazo, está en la primera nacional. Un equipo que nos tiene acostumbrado a jugar en la tercera categoría, pero bueno, de buenos momentos está en la segunda categoría y en cuartos de final de la Copa Argentina. Independiente, Oscar, que también es otro de los protagonistas del... Sí, venía bien, se quedó, tuvo una buena victoria el fin de semana pasado frente a Huracán como visitante, tiene 22 puntos, está 4, si bien es un poquito más de un partido, es uno de los candidatos y uno de los protagonistas, va a recibir a una de las revelaciones de último momento, Godoy Cruz, que ayer también por Copa Argentina eliminó a Racing, igualaron 3-3 y por penales el Tomba, el conjunto mendocino, también se metió en los cuartos de final. Ayer se jugaron octavos de final y cuartos de final del mismo certamen. Claro. El fútbol argentino todo lo puede. Sí, es así. Bueno. Te decía entonces, el domingo 18 horas Independiente Godoy Cruz, San Lorenzo 15:45 también del domingo frente a Defensa y Justicia, y Racing, Silvia, va a jugar el lunes. Anotá, 18 horas frente a Argentinos en la Paternal. Talleres 26, River 24, Estudiantes 23, al igual que Lanús e Independiente 22, los primeros 5 de la Liga Profesional. Perfecto, Cone. Muy bien. Lo último, y háblame de relatores. Relatores, vamos a estar a full. Arrancamos mañana con el partido entre Estudiantes y Platense. El sábado tenemos a River, el domingo de 2 de la tarde a 12 de la noche con toda la programación, el programa y con toda la fecha. Así que se bajan la aplicación, se bajan a través de su celular, la plataforma Relatores con Voz, ponen, y de ahí se bajan y pueden escuchar todos los partidos y todas las fechas. Perfecto. Bueno, perfecto, Nacho. Gracias. Gracias. Completo. Te esperamos el jueves. Abrazo grande. Nos vemos el jueves entonces. Chau, gracias.